ventana. Abre la ventana. Abre la ventana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. A partir de este momento comienza Abre la ventana. Un espacio que promueve la lectura en niños y adolescentes. Conduce Lucía Viera. ¿Qué hay más allá de la chimenea? ¿Qué habrá detrás de esa gran antena? ¿Por qué será que la ciudad tiene esa... Buenas, buenas, lectores, lectoras, oyentes de CX36 Radio Centenario. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran otro viernes escuchándonos? Escuchándome, hablándoles. Bueno, espero que hayan tenido una linda semana, que hayan podido leer mucho. Y si no pudieron leer esta semana, que estén planeando leer, obviamente. Que bueno, que siempre es lindo leer. Y obviamente también que estén planeando mandar cuentos acá a nuestro programa. Que recuerden, lo pueden hacer por el correo radio36@gmail.com o por el número WhatsApp 099-233-666. Y es tan fácil como grabar un audio de WhatsApp, una nota de voz en el celular y mandarla al correo o al número. Y bueno, y acá llega, se edita y lo pasamos al aire, nos escuchamos. Que bueno, siempre lo digo, pero es una forma de conocernos, de conocerlos a ustedes indirectamente. Y bueno, y también de que otras personas los conozcan a ustedes, ¿no? Que también es importante conocernos a través de la lectura, a través de las palabras, palabras no tan directas. Y bueno, antes de empezar, digamos, quería recordarles la importancia, lo importante que es leer, que a veces se nos pasa, que decimos que ahora, como tenemos casi todo al alcance de la mano en el celular, se nos olvida la importancia de la lectura. Lo importante es que es leer. Y bueno, en realidad, me parece genial que podamos leer, que tengamos la lectura al alcance, porque algo que me gusta recordarme, que no para todos es un algo del día a día, algo que pueden hacer constantemente, sino que a veces en ciertas partes es un beneficio. Ya sea porque no se puede, porque no saben leer o cosas así. Entonces, nosotros que podemos, hay que aprovecharlo y darle uso, obviamente, que es lo importante. Y bueno, porque aparte, la lectura es algo que está lleno de beneficios, que nos da constantemente información, nos ayuda a desarrollar la imaginación, no solo a los niños, que ya de por sí tienen mucha imaginación, sino también a las personas más grandes. Nos ayuda con la escritura, a leer, a expresarnos con palabras. También a abrir nuestras mentes sobre ciertos temas que a veces son complicados, a informarnos, a todas esas cosas que claramente son importantes. Porque ahora con la tecnología como que no lo tenemos mucho en cuenta, porque directamente entras a Google, a una inteligencia artificial, le pedís algo y te lo da. Entonces no está como esa necesidad de buscar. Y bueno, el libro es eso lo que tiene, de que se puede buscar, y que si vos buscás claramente encontrás, que es lo importante. Y bueno, también porque muchas veces un libro es como una forma de mantener el recuerdo de alguien, ya sea del autor, porque fue quien lo escribió, de la persona que te regaló el libro, de la persona que compartiste la lectura de la persona que te recomendó el libro, la persona, yo qué sé. Siempre hay una forma, no solo con otra persona, sino también con uno mismo. Capaz que hay un libro que leíste en tu infancia y lo volvés a leer más adelante y es como una forma indirecta de conectar con tu yo infante, ¿no? y bueno, a mí algo que me gusta, no sé si alguna vez lo conté, pero por ejemplo El Principito, que es un libro que todos conocemos, uno de mis libros favoritos, algo que me gusta hacer es leerlo una vez cada tanto. Porque somos seres cambiantes, que cambian constantemente. Entonces, nuestra mentalidad no es la misma ahora que en unos meses, en unos días incluso. Entonces, me gusta como releerlo al libro, aparte que es un libro precioso, releerlo y como decir, pensar, ponerme a razonar de que en realidad hay muchas cosas que ahora, en ese momento que lo estoy leyendo, las estoy viendo así, pero antes, hace 2 meses, 1 año que no leí el libro, que leí el libro digo, ahí como que era diferente, ¿no? Que no lo veía de esa forma, ahora lo veo de otra. Entonces, claro, cambia. Y eso es como lo mágico que tienen los libros. De que en realidad se lee de una forma u otra, dependiendo de la persona, dependiendo el momento también, el contexto en que lo leemos, depende de todo. Entonces, me parece genial. Aparte también es como una forma de poder, yo qué sé, llamar a un primo, un amigo y decirle, vos, vamos a leer este libro juntos. Y ya de por sí, escuchándose leer, nos damos cuenta de que no leemos iguales, claramente, porque tenemos un tono de voz distinto, una forma de pronunciar ciertas palabras distintas, la habilidad para leer, la agilidad para leer, digamos, es distinta. La forma de agarrar el libro, de pasar las páginas, del ritmo de lectura, todo eso es distinto. Entonces, como es algo divino, porque también es una forma no solo de conectar con uno mismo, sino también con otras personas. Personas que leyeron ese libro, la persona que escribió ese libro. Entonces, nada, me gusta recordar. Y hablando de recordar, antes que nada, recordarles que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número de WhatsApp 099-233-666. Y bueno, ahora sí, hablando de recordar, quería hacer como un repaso, vamos a decir, de las partes del libro. Pues yo sé que casi todos se conocen las partes del libro, porque en la escuela se dan, y bueno, y cada vez que agarramos un libro, son las cosas que vemos, que tocamos. Entonces, está bien, todos los conocemos. Pero siempre está bueno como ponerse a pensar esa información que ya tenemos en algún rincón oculto de nuestras cabezas, pero que en realidad a veces como que nos olvidamos, o ya lo tomamos como, ya lo sabemos, ¿para qué repasarlo, no? Pero nada, me pareció importante porque es también parte del libro, no solo la historia que cuenta, sino también el libro físico. Entonces, empezar por la tapa, que es la parte delantera del libro, la parte que cubre el libro por adelante, que siempre tiene el título y el autor, y casi siempre sí tiene la editorial, que la editorial es el lugar donde se fabrica el libro físico. Luego tenemos el lomo, que también trae la inicial de la editorial, el título, el autor. Y bueno, y si es, por ejemplo, son más de un libro, trae el número. El lomo es importante porque es la parte en donde las páginas van pegadas. Y bueno, y también si por ejemplo lo metemos en un estante con más libros, es como una forma de identificar cuál libro está ahí. Y después, por atrás, tenemos la contratapa, que es la parte de atrás, que a veces tiene el resumen de la historia, la biografía del autor, comentarios de personas que ya leyeron el libro, o así. Y después, a veces, algunos libros, mayormente los que son grandes, tienen las solapas, que vendrían a ser como esta parte de cuando abrimos los libros, que tienen como unas alitas enganchadas de la tapa y de la contratapa. Esas alitas se llaman las solapas, que casi siempre tienen información adicional, ya sea del autor, de esto que decía, comentario de gente que ya leyó libros, otros libros de los autores o cosas así. Después claramente tenemos las páginas, que es donde viene la historia. En la primera página tenemos la portada, que es el título del libro y el autor. Después tenemos casi siempre, es al final, la dedicatoria, que es cuando el autor escribe palabras para alguien especial, que a veces no lo tienen directamente, o pueden ser la dedicatoria, o puede ser el autor hablando de cómo fue escribir el libro, de cómo, de qué va el libro, cómo fue su llegada a la escritura. Tiene el índice también, a veces adelante, a veces atrás, que es una lista que muestra los capítulos o cuentos, dependiendo de qué tipo de libro sea, y en qué página están. Luego, claramente, tenemos la historia que nos cuenta el libro, que es lo más importante porque es lo que vamos a leer. Y a veces puede tener ilustraciones, que son los dibujos que acompañan las historias, que mayormente los libros infantiles son los que tienen ilustraciones, o algún que otro libro que tiene una ilustración cada tanto. Y por último, los libros, no los cuentos, siempre, o bueno, casi siempre tiene el epílogo o final, que es el cierre de la historia. A veces tienen como un salto temporal entre el final de la historia y el epílogo. Ya, yeah, esas son las partes del libro. Ya se las saben, por si no se acordaban o por si no se las sabían, yo se las hice acuerdo. Y bueno, y siguiendo con esto del libro, quiero que escuchen. A mí me encanta, algo que me encanta es el libro, claramente, pero el ruido que hacen las páginas cuando se pasan es simplemente increíble. No sé si se acuerdan, espero que sí, que me hayan prestado atención, porque yo vengo a joderle siempre, todos los viernes. Pero hoy, como está nublado, decidí leerle yo. Y como veníamos leyendo El Mago de Oz, que espero que se acuerden, quería seguir leyendo con ustedes. Esta vez leerles el capítulo 4, que es donde nos habíamos quedado, que titula El camino en el bosque. Y dice: luego de varias horas, el camino comenzó a convertirse en más agreste, y caminar se volvió tan difícil que el espantapájaros daba tentepiés a menudo con los ladrillos amarillos, que estaban dispuestos de manera muy irregular. Muchos de los ladrillos simplemente faltaban o estaban rotos, y en vez de ellos habían agujeros donde Toto saltaba y que Dorothy rodeaba, mientras que el espantapájaros, al no tener cerebro, caminaba en línea recta y pisaba los agujeros y caía cuán largo era sobre los duros ladrillos. Sin embargo, nunca se lastimaba, y Dorothy lo ayudaba a levantarse mientras el espantapájaros se reía alegremente de su propia torpeza. Las granjas no estaban tan cuidadas como en las que quedaban atrás. Habían menos casas y menos árboles frutales. y cuanto más avanzaban, más triste y solitario se volvía el paisaje. Al mediodía, se sentaron en el borde del camino, cerca de un pequeño arroyo, y Dorothy abrió la cesta y sacó un poco de pan. Ofreció un pedazo al espantapájaros, que no lo aceptó. «Nunca tengo hambre», dijo, «lo cual es una gran ventaja, porque mi boca solo está pintada. Si tuviera que hacerle un agujero para comer, por ahí saldría la paja con la cual estoy relleno, y eso arruinaría la forma de mi cabeza». Dorothy entendió instantáneamente que eso era cierto. Asintió y siguió comiendo el pan. «Cuéntame algo de ti y del país de donde vienes», dijo el espantapájaros, cuando ella terminó de comer. Dorothy entonces le habló de Kansas y de lo gris que era allí todo, y cómo el ciclón la había llevado a ese extraño país de Oz. El espantapájaros la escuchó con atención y después dijo: «No entiendo por qué quieres irte de este hermoso país y volver al sitio seco y gris que llamas Kansas». «No lo entiendes, porque no tienes cerebro», respondió la niña. «Por muy triste y grises que sean nuestras casas, nosotros, las personas de carne y hueso, preferimos vivir allí antes que en otro país. Por muy hermoso que sea, no hay sitio como el hogar». El espantapájaros suspiró. «Claro que no lo puedo entender. Si vuestras cabezas estuvieran llenas de paja, como la mía, tal vez vivirías en sitios hermosos, y no quedaría nadie en Kansas. Para Kansas es una suerte que tengáis cerebro». «Mi vida ha sido tan corta que en realidad no sé nada. Me fabricaron hace solo 2 días». «¿Por qué no me cuentas una historia mientras descansamos?», le pidió la niña. El espantapájaros la miró, arrugando el entrecejo, y respondió: «Mi vida ha sido tan corta que en realidad no sé nada. Me fabricaron hace solo 2 días. Lo que sucedió en el mundo hasta ese entonces lo desconozco. Por fortuna, cuando el granjero me hizo la cabeza, una de las primeras cosas de las que se ocupó fue de pintarme las orejas. Así que oí todo lo que pasaba. Estaba con el otro Munchkin, y lo primero que oí fue la voz del granjero diciendo: ¿Qué te parecen estas orejas? No son rectas», respondió el otro. «No importa», dijo el granjero, «igualmente son orejas». Lo cual era verdad. «Ahora le haré los ojos», dijo el granjero. Y me pintó el ojo derecho, y en cuanto estuvo terminado, descubrí que yo miraba al granjero y todo lo que había alrededor con gran curiosidad, porque esa era mi primera imagen del mundo. «Un ojo bastante bonito», comentó el Munchkin, que miraba al granjero. «La pintura azul es más adecuada para los ojos». «Me parece que otro lo voy a hacer un poco más grande», dijo el granjero, y cuando estuvo terminado el segundo ojo, vi mucho mejor que antes. Luego me hizo la nariz y la boca, pero no hablé, porque en ese momento no sabía para qué servía la boca. Me divertí viendo cómo me hacían el cuerpo y los brazos, y las piernas, y, cuando al fin me colocaron la cabeza, me sentí muy orgulloso, porque pensé que era un hombre tan bueno como cualquiera». «Este sujeto espantará muy rápido a los pájaros», dijo el granjero. «Parece un buen hombre». «Sí, pero sí es un hombre», dijo el otro. Y yo estuve totalmente de acuerdo. El granjero me llevó bajo el brazo hasta el maizal y me clavó en la punta de un palo alto, donde me encontraste. El granjero y su amigo pronto se fueron, dejándome solo. No me gustó que me abandonasen de esa manera, y traté de seguirlos, pero no podía tocar el suelo con los pies, y me vi forzado a quedarme en el palo. Era una vida solitaria, porque no tenía nada en qué pensar. Al haber sido creado hacía poco tiempo, muchos cuervos y otros pájaros iban a posarse al maizal. Pero en cuanto veía que se volvían a ir, pensaron que yo era un Munchkin. Eso me agradaba, y me hacía sentir una persona importante. Un cuervo voló durante un rato a mi alrededor, y después de examinarme con atención, se posó en mi hombro y dijo: «No sé si ese granjero habrá pensado que me iba a engañar con una manera tan burda. Cualquier cuervo con un poco de sentido común se daría cuenta que solo estás relleno de paja». Luego saltó a mis pies y comió todo el maíz que quiso. Los otros pájaros, al ver que yo no les hacía daño, vinieron también a comer maíz, y en un instante me vi rodeado por una gran bandada. Eso me entristeció, porque me demostraba que, después de todo, yo no era tan buen espantapájaros. Pero el viejo cuervo me consoló diciendo: «Si tuviera cerebro en la cabeza, serías tan buen hombre como cualquiera, y mejor que algunos». El cerebro es la única cosa que vale la pena tener en este mundo, sea un cuervo u un hombre. Cuando se fueron los cuervos, pensé detenidamente en el asunto y decidí hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir un cerebro. Por fortuna, apareciste tú y me sacaste de la estaca. Y por lo que dices, estoy seguro de que el gran Oz me dará un cerebro en cuanto lleguemos a la ciudad de Esmeralda. Eso espero, dijo Dorothy con fervor. Pareces tan ansioso. Sí, estoy ansioso, respondió el espantapájaros. Es tan incómoda la sensación de saber que uno es tonto. Bueno, dijo la niña, entregándole la cesta al espantapájaros. Pongámonos en marcha. Ahora, no había cercas a los lados del camino, y la tierra estaba totalmente descuidada. Hacia el anochecer, llegaron al gran bosque, donde los árboles eran tan altos y apretados que las ramas se tocaban por encima del camino de ladrillos amarillos. Bajo esos árboles apenas había luz, pues las ramas casi ocultaban el sol, pero los viajeros no se detuvieron y se internaron en el bosque. «Si este camino entra en el bosque, en algún momento debe salir», dijo el espantapájaros. «Y como la ciudad de Esmeralda está en el otro extremo, debemos seguirlo». «Eso lo sabe cualquiera», dijo Dorothy. «Sí, claro, por algo lo sé yo», respondió el espantapájaros. «Si para darme cuenta necesitara un cerebro, nunca lo habría mencionado». Al cabo de una hora, se fue la luz, y se encontraron tropezando en la oscuridad. Dorothy no veía nada, pero Toto sí, porque algunos perros ven en la oscuridad. Y el espantapájaros declaró que veía tan bien como de día. Dorothy entonces lo tomó del brazo y pudo caminar bastante bien. «Si ves una casa o cualquier sitio donde podamos pasar la noche», dijo, «debes anunciármelo, pues es muy incómodo caminar en la oscuridad». Un momento más tarde, el espantapájaros se detuvo. «Veo una casita a nuestra derecha», dijo, «hecha con troncos y ramas. ¿Entramos en ella?» «Sí, por supuesto», respondió la niña. «Estoy muy cansada». El espantapájaros la guió entre los árboles hasta que llegaron a la casita. Y Dorothy entró y encontró una cama de hojas secas en un rincón. Se acostó enseguida y con Toto a su lado, pronto se quedó profundamente dormida. El espantapájaros, que nunca se cansaba, se quedó en otro rincón y esperó pacientemente a que llegara la mañana. Ese fue el capítulo 4. Espero que les haya gustado. Y bueno, tristemente los voy a tener que dejar. Nos vamos a estar encontrando el próximo viernes 5:30, como siempre, acá en Radio Centenario. Espero que les haya gustado la historia. No olviden que pueden mandar cuentos por el correo radio36@gmail.com o por el número WhatsApp 099-233-666. Y ahora sí, recuerden que ustedes son los protagonistas de esta historia. ¡Mua! Abre la ventana. Abre la ventana. Abre la ventana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Que hay más allá de la chimenea. Que habrá detrás de esa gran antena. ¿Por qué será que la ciudad tiene esa extraña cualidad? Todo se mueve a velocidad de trineo sin los frenos, con motor de miniflete y turbina de cohete, disfrazado como una nave espacial. Apaga la compu, la tele ya.